GPS Emaús, caminando con Cristo. ¿Sabéis o habéis visto alguna vez quién es la oveja Dolly? ¿La oveja qué? La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula y la verdad es que las fotos que he visto cuando estaba buscando una oveja para empezar el mensaje, me pareció una oveja un poco triste, ¿no? No sé si habéis visto la cara de Dolly, pero es una cara, con todo lo de oveja que tiene, es una cara un poco triste. Y pensaba que puede que los motivos de su tristeza sean varios, que estaba en cautividad, que fue criada en cautividad, aunque tuvo varios hijos, todavía de otro lado. Y probablemente que no tuvo pastor. Y cuando leía el texto sobre el que os quiero compartir en esta mañana, me acordaba de Dolly por dos cosas, porque era infeliz y tenía las necesidades que tienen todas las demás ovejas, pero ella fue criada de una forma diferente y porque era un clon que tenía, era exactamente igual. Es curioso que nació con 6 años. A nadie que de los que estamos aquí nos ha pasado eso, ¿no? Yo nací con 0, no sé tú, pero 6 años, nacer con 6 años. Imagínate si a una mujer le dice, vas a nacer con 60, vale, la matas con lo presumidas que son. Con lo presumidas y guapa. Pues me acordaba de Dolly por eso, porque era exactamente igual que la célula de la que fue reproducida, en eso se basa la clonación. Y me acordaba de Dolly también por sus necesidades. Os quiero compartir en esta mañana de la alimentación de los 5.000. Este texto se da en los 4 evangelios y se da prácticamente, lo encuadran en el mismo sitio, así que la mayoría de los autores coinciden que fue el mismo acontecimiento el que recogen los 4 evangelistas. Algunos de ellos aportan un poco más de luz, pero en general es básicamente igual. Yo he cogido el texto de Marcos y he añadido algunos puntos de información que dan los demás evangelios para que sea más completo en general. Y quiero reflexionar sobre 3 cosas con vosotros en esta mañana. Dice, el texto está en Marcos 6, a partir del 30 hasta el 44. Y es lo que vamos a ver. Marcos 6, del 30 hasta el 44. Acordaos de Dolly y de su cara triste. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esto fue después de que Jesús los enviase de 2 en 2 a hacer obra, a hacer ministerio y a proclamar el reino. En el 31 dice, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque los discípulos estaban cansaditos. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El Evangelio de Juan, en el texto paralelo, dice que estaba cerca el día de la Pascua, la celebración de la Pascua. Y como era obligación para cada judío peregrinar por lo menos una vez en su vida a celebrar la Pascua, era un momento en el que todas las ciudades crecían, eran como los pueblos españoles en verano, que se duplican, pues igual. En Jerusalén había mucho bullicio. En el 32 dice, se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, llegando antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Eran como Dolly. Estaban tristes. Eran como ovejas que no tenían pastor. Le preguntaba a Adri, y es solo un inciso, cómo reaccionan las ovejas, porque su tío en la finca tiene varias ovejas y aprendió un montón de cosas sobre las ovejas. Primero, que es un animal muy, muy sensible, muy, muy delicado. Y aprendí que cuando una oveja se pierde, se vuelve como loca. Ellos no tienen, ellas no tienen un buen sentido de la ubicación. Y a veces cuando vuelven, se pierden en el camino. Y una oveja perdida dice que empieza a dar gritos y corre de un lado para otro sin saber muy bien dónde va, pero se desespera y está muy mal. Y así la veía Cristo a todas aquellas gente que se habían juntado para buscándole y buscando a los discípulos. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. En el Evangelio de Mateo dice que sanó también a los que estaban enfermos. En el 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo a él, les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos que comer. El Evangelio de Juan sitúa este diálogo entre Jesús y Felipe. Y el 38 dice, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Igual el Evangelio de Juan, esta contestación viene de parte de Andrés, que había encontrado al niño que tenía los 5 panes de cebada, y da esa información también en el Evangelio de Juan, que eran panes de pobres, y los dos peces. En el 30 dice, le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y esto me ha encantado. Escuchar hoy que Milton habló sobre el Salmo 23, y cuando leía sobre la hierba verde me acordaba de esos primeros versículos que dice Jehová, mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar. Y ahí tenía descansando a los discípulos y a todas las ovejas sin pastor, a todas las dolis que se habían juntado persiguiéndolos. En el 31 dice, se recostaron por grupo, bueno, en el 41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y vio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5.000 hombres. Como era costumbre entonces, no contaban las mujeres ni los niños, pero probablemente había muchísimo más. Solo se contaba a los guardias. Vale, sobre 3 cosas que me han bendecido mucho, quiero compartir en esta mañana. Lo primero, y tal y como decía Rodi en la alabanza, Cristo nos ha mirado con misericordia porque conoce nuestras necesidades y nos mira con compasión. Primero de todo, Cristo supo que sus discípulos estaban cansados y tenían la necesidad de descanso. No sé si os habéis sentido muy cansados alguna vez, pero cuando uno se siente muy cansado, no vale para casi nada más. Lo único que quiere es descansar. Cuando leíamos el texto, Adri y yo leía porque estaba muy cansada, era tarde, y leía, y cuando vieron los discípulos que era avanzada la hora, le dijeron a Jesús, le pide a cada uno para que se vaya a la cama. Y en el fondo era lo que quería hacer, pero le pide a cada uno para que vayan y compren pan. Así que cuando uno está cansado, lo único que quiere hacer es descansar. Pero además de la necesidad de los discípulos, estaba la gente, estaban las demás ovejas, que tenían varias necesidades, que necesitaban de un pastor que proveyese enseñanza, que les diese dirección, como esas ovejas perdidas que eran, que les diese sanidad, como hemos leído en Mateo, que amplía el texto, y que les diese alimento. El Señor conoce nuestras necesidades. No es un Dios que nos observa y no es empático con nuestras necesidades. Él conoce lo que necesitamos y extiende su mano hacia nuestras vidas. Nuestras necesidades en ocasiones se convierten o las convertimos en tragedia. La tragedia, por definición, es un acontecimiento fatal o muy grave. Y en los medios de comunicación se utiliza la definición de tragedia para llamar nuestra atención. Y nosotros tenemos la capacidad de o trivializar las tragedias o de considerar cosas que no son tragedias como si lo fuesen. Os pongo un ejemplo. Cuando se estrelló el avión de Germán Winston, lo habéis oído, lo titularon, de hecho si lo buscas en el periódico, lo titularon así, tragedia de los Alpes. Sin embargo, a la misma vez que había acontecido eso, murieron 150 personas, una tragedia para esas familias, es un acontecimiento grave y triste. Estaban muriendo miles de personas de hambre, por ejemplo, o estaban muriendo miles de personas de detenidas o perseguidas, estaban muriendo miles de inmigrantes en el mar, estaban muriendo cantidad de gente que no eran considerados como tragedia. Y he aprendido que tenemos la capacidad de relativizar los acontecimientos y de llamarlos tragedias o no. Mi tragedia personal, mi necesidad personal, es que cada vez por la enfermedad voy pudiendo hacer menos cosas. Antes podía tocar el piano, ahora no puedo tocar el piano. Antes podía subir las escaleras y ahora baja Ronald y un ayudante me sube a la sillita de la reina. Antes, si me dabas una colleja, salía corriendo detrás de ti y me la devolvía. Ahora, si me das una colleja, no me la des. No corro yo detrás de ti, corre mi mujer y esa fue más fuerte. Esa fue más fuerte. Y eso para mí es una tragedia. Pero para ti no. No tiene por qué. Sin embargo, los hermanos consideramos las cosas diferentes porque somos como Cristo y miramos con compasión. Siento tus tragedias, tus dolores y tus necesidades, pero no las vivo como tus tragedias, porque las tragedias solo las experimenta uno. Sin embargo, cuando los acontecimientos puntuales que sucede a cada uno los consideramos tragedia en virtud de lo que nos afecta, hay un acontecimiento que sí que nos iguala a todos, y esa es la tragedia del pecado. Y es la tragedia más importante que hace igual a todo el mundo. Nos hace dolor, nos hace clones, porque todos hemos sufrido la tragedia del pecado. En este texto que hemos leído se narran dos tipos de tragedia. Primero, las físicas y personales. Los discípulos estaban cansados, la multitud se sentía perdida, enferma y hambrienta, no tenían pasto. Pero se nos habla también de la segunda tragedia más importante, la tragedia universal. Todos estaban afectados por el pecado. El Señor miró a la multitud y tuvo compasión de la tragedia física, pero no se quedó ahí, porque esa no era la tragedia que en realidad importaba mucho. Tuvo compasión de la tragedia del pecado que había en sus corazones y dispuso su corazón a extender salvación, porque lo que quería era extender salvación sobre todas aquellas ovejas, clones del pecado, a las que había afectado esa tragedia de la perdición. El Señor, y como imitadores de Cristo, mira con compasión a todas las ovejas que están alrededor y quiere extender su mano para solucionar sus tragedias. Puede que las tragedias que les importen sean las triviales y físicas, que para ellos son tragedias, pero la tragedia más importante de la vida de la persona que se va al infierno, la tragedia más importante de aquellos que te rodean, es que el pecado ha inundado sus vidas y no han conocido a su Salvador. Y como Cristo miró a la multitud, nosotros tenemos que mirar a aquellos que nos rodean con compasión y sintiendo la necesidad de salvación que tiene la gente. Eso no es una excusa, quiero que me entendáis bien, para no extender nuestra mano a aquel que tiene necesidad física. Pero nuestra primera prioridad debe ser predicar el Evangelio de Jesucristo, de esa buena noticia que va a solucionar esa tragedia principal que nos une a todos, que es el pecado. Lo segundo que me llamó la atención de este texto es la forma que tiene Jesucristo de solucionar las tragedias. Yo lo he llamado el método Cristo. No sé si habéis oído hablar del método Milton alguna vez, yo fastidio a Milton mucho con el método. Era un doctor que ideó un método para esterilizar biberones y chupetes. Algunos tienen más experiencia en eso, otros tienen menos, pero un método es algo que se hace para conseguir un fin. Y el método Milton estaba ideado por este doctor para limpiar bien los biberones. El método Osmond, seguro que lo habéis visto, es un método de ejercicios con un cubano medio loco que le pone a hacer muchos ejercicios a la gente para que adelgacen y se pongan en el fondo. Un método es una forma de actuar para conseguir un fin. Y me llamó la atención el método Cristo, que es aplicado en este evento para llegar a las necesidades de esas dolis que se habían reunido a su alrededor. Bien, la manera en que Jesús satisfizo las necesidades de la gente que estaba allí reunida fue utilizando a sus discípulos. Él hizo el milagro, él se compadeció de la gente, pero envió a sus discípulos a repartir los panes y los peces. ¿Qué estaba haciendo Cristo aquí? Estaba estableciendo la forma en la que en el futuro actuaría para alcanzar las necesidades de la gente. La mayoría de las tragedias físicas, pero sobre todo de la tragedia espiritual. Y los discípulos tenían que aprender esta forma. Así que tres lecciones le dio a los discípulos y tres lecciones nos da a nosotros ese texto. La primera lección es, como ya hemos hablado antes, que la tragedia universal que afecta a todos por igual es el pecado y la falta de salvación. En el texto que hemos leído, los discípulos están preocupados. ¿Por qué? Porque no hay pan suficiente para toda esa gente. Y esa no debía de ser su preocupación. Felipe le dice, y aunque gastemos 200 denarios en comprar pan para toda esa gente, es suficiente para que les demos un bocado. 200 denarios era mucho dinero. Se supone que un denario era el sueldo de una persona por el trabajo de un día. Así que es casi el sueldo de un año en pan para toda esa gente, y no era suficiente. Cuando observamos las tragedias que hay a nuestro alrededor, nos sentimos incapaces de resolverlas. O hay alguien aquí que se sienta capaz de resolver las tragedias, de resolver la tragedia que ha sucedido en Nepal y la necesidad que tiene esa gente. O la tragedia que tienen los inmigrantes de los gallegos que se hunden cada día. Somos incapaces, en realidad. Pero es que esa no es la tragedia más urgente de resolver. La tragedia principal que nos une a todos es el pecado y la falta de salvación. Y esto lo tenían que aprender los discípulos. Y como vemos después, en las Escrituras lo aprendieron. Fijaos, por un lado, en este texto, Felipe está preocupado por el pan. Sin embargo, ya en Hechos, después de Pentecostés, en Hechos 2, en el primer discurso de Pedro, dice que entregaron su vida al Señor 3.000 personas. Y después, en el segundo discurso de Pedro, otras tantas, dice la Escritura en Hechos, que cuando prendieron a Pedro y a Juan para llevarles ante el concilio, para pedirles explicaciones de lo que estaban haciendo, el total de los cristianos y de los que se habían convertido era de 5.000 personas. Una coincidencia que a mí me llama la atención. Sin embargo, fijaos esos dos versículos que recogen lo que declara Pedro al final de su segundo discurso. Está en Hechos 3.19, yo lo voy a leer. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado. Pedro había entendido que para que hubiese tiempos de refrigerio, cuando vamos a una reunión y al final hay un refrigerio, es un poquito de tortillita, una Coca-Cola, algo que nos haga refrigerar. Pero Pedro comprendió que el refrigerio que necesita la persona es Jesucristo. Comprendió que la primera necesidad, la primera tragedia que tiene el ser humano es la falta de salvación. Así que lo primero que aprendieron y debían aprender los discípulos es que la tragedia que tenían todos por igual y que los unía a todos como a Flores, como a Dolly, era que estaban perdidos y necesitaban un salvador. La segunda lección que tenían que aprender es que de la satisfacción de esa primera tragedia, de esa primera solución, depende la satisfacción de toda la vida. De saberse salvado, como declara Pedro, vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos en los que se suple para tus necesidades físicas, vienen tiempos en los que se suple enseñanza para ti, vienen tiempos en los que se suple sanidad, alimento para tu vida. Y es que se puede estar enfermo y se puede estar teniendo tiempos de refrigerio. Yo recuerdo cuando estuve más grave en el hospital a punto de morirme, tuve los tiempos más increíbles de comunión con el Señor. Y esos tiempos de refrigerio son lo que sustenta nuestras vidas. Y de llenar esa primera tragedia, de solucionar esa primera tragedia, depende la solución de todas las demás. Y lo voy a demostrar. En Mateo 6:33 dice: más buscar. ¿Qué dice? Pues lo sabéis de memoria. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Busca primero el reino de Dios, busca primero la salvación. Y todas las demás cosas se pondrán en su sitio como añadiduras que son. Como añadiduras que las considera el Señor. La tercera lección que tenían que aprender los discípulos era el método Cristo. Cristo ha decidido usarlos y ha decidido usar a sus discípulos para extender la salvación y para extender la provisión para esas necesidades que la gente tenía. Puede que consideres ese método un poco defectuoso, porque todo es defectuoso, o poco efectivo. La cuestión es que es el método que ha decidido Cristo y por lo tanto es perfecto. Yo no tengo discusión. Puede que te guste, puede que no, pero es el método que ha escogido Él. Así que, si has aprendido que ese es el método que Él ha escogido, lo que tenemos que hacer es poner nuestros dones tal y como hizo aquel niño para que Él lo multiplique y alcance a la gente. Lo que Cristo le dijo a sus discípulos es: tú pon tu don, por pequeño y absurdo que lo consideres, y yo hago el milagro, yo hago la obra. El apóstol Pablo comprendió que este era el método en el que Cristo actuaba, y se ve en 1 Corintios 3. Sabéis que en la iglesia de Corintios surgió el problema de que unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas, otros decían que era de Pablo, como si eso fuese importante. Sin embargo, Pablo les declara cuál es el sistema que Dios ha escogido y lo que es verdaderamente importante. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, ese fue el don que puso Pablo y que Cristo multiplicó. Apolo regó, pero el crecimiento, el milagro, lo ha hecho el Señor. Así que ni el que plantó es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Si te consideras un discípulo de Cristo, tienes que aprender estas tres lecciones. Primero, que la tragedia, que es verdaderamente tragedia y que afecta a todo el mundo, es la falta de salvación. El pecado ha afectado a todos por igual y todos necesitamos un pastor y un salvador, que es Jesucristo. La segunda lección es que de la satisfacción de esa primera tragedia, de la salvación, dependen todas las demás. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y la tercera lección es el método Cristo. ¿Cuál es el método del Señor Jesucristo? Usarte a ti para extender salvación. Pon tus dones en su servicio y Él va a hacer el milagro. La tercera cosa que me bendijo mucho y que os quiero compartir es que todos los que acuden a Él salen satisfechos, incluso los que han servido. En el último versículo dice que todos quedaron satisfechos. Cristo vio su tragedia, su necesidad, tuvo compasión y los sació. Y eso es exactamente lo que hace con nosotros cuando nos acercamos al Señor, saciar nuestra necesidad de salvación primeramente en primer lugar y después las demás necesidades como añadidura. Cuando, y lo importante es que lo hace a través de sus discípulos cuando se ponen sus dones a su servicio. En Marcos 6:42, al final del texto que hemos leído, dice: y comieron todos y se saciaron. Así que nadie se quedó con hambre. Pero luego en el otro versículo dice: recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Aquí Marcos establece una separación entre el pan y los peces, una separación que otros evangelios no hacen, pero que a mí me gusta mucho. Jesucristo después en el texto de Juan, en el mismo capítulo 6, dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y me gusta pensar en Cristo como ese pan que alimenta. Bien, de estos dos versículos he aprendido dos lecciones. Primero, es que nadie que se acerca a Jesús con buena disposición y hambre verdadera vuelve insatisfecho. Fijaos, en Juan 4, cuando la samaritana, bueno, cuando Jesús se acerca a la samaritana, no cuando la samaritana se acerca a Jesús, le dice: sac, bebe del agua que yo te doy y no volverás a tener sed jamás. Y en el mismo Juan, en el capítulo 6, un poquito más adelante, dice que come de este pan, hablando de su persona, no volverá a tener hambre jamás. Nadie que se acerque a Jesús vuelve con hambre. Jesús dijo, y este es el texto de Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que si te acercas al Señor Jesucristo con hambre verdadera de su salvación, no vas a tener hambre jamás, ni sed tampoco. La segunda lección que he aprendido y me encantó es que los que sirven también salen satisfechos y tienen su parte. Comprender este detalle, como les digo, me bendijo muchísimo. Barclay, en su comentario de Juan, dice que las fiestas judías recogían las sobras y se daba, esas sobras se les daba a los siervos, y le llama la pea, el pan de los siervos. Yo he buscado eso en más sitios y realmente no lo he encontrado, pero no me cuesta comprender esa tradición observando cuál era la estipulación de la ley. Cuando segaban en los campos, y lo vemos en el libro de Ruth, por ejemplo, había que dejar parte para que recogiesen los siervos, y nadie se quedaba insatisfecho. Y veo cómo esto es posible, y puede ser, aunque solo lo diga. Pero me llamó mucho la atención la cantidad de cestas que recogieron. ¿Cuántas cestas recogieron? ¿De sobra? ¿Cuántos discípulos había? Una cesta para cada uno, ¿no? Los que sirven no se quedan hambrientos tampoco. Salen de ahí saciados, salen descansados y salen saciados. La palabra griega que se usa para cesta es cofín o cofines, y era como una cesta de mimbre que utilizaba todo judío cuando viajaba, y llevaba ahí su pan y un poquito de forraje para dormir, y era la cesta normal que utilizaban ellos. Así que probablemente esas cestas serán las cestas de los 12 discípulos, no se sabe, no queda claro. Pero me gusta pensar que el Señor no deja insatisfecho a nadie de los que están en su presencia, ni deja insatisfechas a las ovejas que se acercan con hambre, con dirección, con necesidad de un pastor, con necesidad de salvación, y evidentemente no deja insatisfechos a aquellos que han dedicado sus dones, por pequeños que sean, para servir a Jesucristo y para guiar a las demás ovejas hacia el Salvador. Si estás sirviendo, el Señor tiene una cesta preparada para ti. Si has puesto tus dones a su servicio, el Señor lo va a multiplicar de manera que sacien a todos y a ti también. Hay un dicho español que se dice sobre todo cuando parten las tartas en los cumpleaños, que dicen que parte y reparte se queda con la mejor parte. Pues las ovejas se comieron un cacho de pan, pero el discípulo se llevó una cesta. Se llevó un poco de otro. Vale. Bien, hemos visto en primer lugar cuáles son las necesidades que tenemos. Hemos visto que Cristo nos mira con compasión y quiere satisfacer nuestras necesidades. Pero sobre todo hemos visto que hay una necesidad que nos iguala a todos, que es la necesidad de salvación. Una vez satisfecha esa necesidad, todas las demás son añadiduras. Y hemos visto que la forma en la que Cristo soluciona las necesidades es a través de sus discípulos, cuando pone sus dones a su servicio. Lo más importante de todo es que hay que se acerca confiadamente al Señor Jesucristo, no sale insatisfecho, sale saciado. Necesitas salvación, acércate a Cristo. Necesitas provisión, acércate a Cristo. Busca el reino de Dios y su justicia. Necesitas provisión, sirve a Jesucristo, pon tus dones a su servicio y Él los va a multiplicar y los va a usar. Si eres un dolí, una dolí, como yo, estupendo. Ahí somos todos clones, en realidad todos tenemos las mismas necesidades, pero la más importante es la necesidad de salvación. Por lo tanto, por cuanto esa necesidad en mí ha sido satisfecha porque me he acercado a Cristo con hambre y Él ha satisfecho mi necesidad, yo soy una dolí satisfecha, no sé tú. Pero solo consiste esa diferencia de ser una dolí insatisfecha a ser una dolí satisfecha en acercarse a Cristo con confianza. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.